Hay un relato que dice que una persona, después de vagar 3 días perdido en el desierto, se le habían agotado provisiones, energías y hasta la esperanza de salir vivo. Arrastrándose fatigosamente un día más por aquel mar de arena, de pronto vio algo raro. ¿Espejismo? No, pensó, es un pequeño oasis. El viajero bebió ávidamente el agua limpia y fresca de la fuente. Luego se durmió y descansó toda la noche. Por la mañana lo despertó un hambre atroz. Miró alrededor, buscando algo que lo salve de la muerte. Vio a unos pasos un bulto sellado. Pensó, ojalá sea algún alimento, galletas o fruta. Temblando, abrió el bulto y lo vació sobre la arena. ¡Sorpresa! Eran cientos de diamantes que destellaban bajo el sol del desierto. El pobre viajero, desesperado, arrojó los diamantes lejos de sí sobre la arena, gritando, ¿de qué me sirven los diamantes si me muero de hambre? El esqueleto del viajero fue hallado mucho tiempo después. A su alrededor brillaban como astros relucientes los diamantes. Uno piensa, ¿de qué le sirve a un hombre ser dueño de todo el mundo si pierde su vida, como enseña Jesús? Pensemos en las cosas verdaderamente importantes de nuestra vida que hemos de cultivar. Ellas son, en primer lugar, nuestra vida espiritual y todo aquello que atañe al ser más profundo. Sepamos discernir para usar las cosas de este mundo tanto cuanto, como decía San Ignacio de Loyola. Es que las cosas de este mundo son herramientas y buscan quien las maneje. Hemos de procurar vivir siempre como hijos de Dios, hermanos de los demás y administradores de las cosas serenamente. En todo momento nos conviene rectificar para vivir estas realidades.